discriminación, sí, hicieron. Venimos a jugar fútbol y lo llevaron de una. Me hicieron perder de día de trabajo, tiempo, un montón de cosas. Me hicieron pasar frío, hambre. Me iba a la casa de una amiga, estaba la moto estacionada, me pararon dos motos, me pusieron contra la moto, me golpearon, me trajeron acá, no tuvieron 14 horas metido allá adentro sin comer, sin agua, sin nada. Así a la deriva, nadie nos decía nada, no, por qué no habían metido. 57 presos allá adentro, en una celda de 4x4. ¿Puede ser eso? No.